La motivación para convocar a los medios hoy en el barrio fue que tenemos fue admitido en un habeas corpus preventivo que el barrio presentó de la mano del abogado que nos representa, que es Edgardo Manosalva. Este habeas corpus fue admitido en el juzgado de Pueblo, que preside el juez Gregorio. Al ser admitido, se citó en el día de ayer se citó al gobernador Arcioni para que se apersone a una audiencia convocada para el lunes 20 a las 10 horas en Lago Puelo, en el juzgado, para dar explicaciones. Para nosotros eso es un gran logro porque todo esto que nosotros venimos denunciando en diversos comunicados, estamos hablando de la persecución, el hostigamiento, el amedrentamiento por parte de la policía del ministro de Seguridad Mazzoni. Estamos logrando que además de que la comunidad se entere de esto, la justicia lo pueda ver y tome cartas en el asunto. Por esto es que, bueno, estamos muy contentos por esto, estamos ansiosos porque llegue el día de la audiencia y poder estar ahí y poder exigir explicaciones, porque realmente nos parece un verdadero acto de discriminación y una verdadera injusticia que no se respete nuestro derecho ambulatorio y nuestro derecho a la integridad psicofísica. Ese sería más o menos lo que hoy se habló y al mismo tiempo estamos invitando a toda la comunidad, medios, amigues, que quieran acompañarnos el día lunes 20 del presente mes en Lago Puelo, en el juzgado de Lago Puelo a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí realizando nuestra presentación y esperando que el gobierno se apersone para dar las explicaciones correspondientes.